La saludé y digo, bueno, hay que saludar al maestro y aprender. Y aprender, ¿y cuánto nos queda aprender? Yo diría, si se puede acercar, si se puede llegar a este lugar, si se puede, a ver, por favor, ahí es esa ideología que está hablando, si podría el maestro, el docente, el amigo, el lujo que tenemos esta noche, y para aquellos que conocemos, que sabemos el tremendo valor de un hombre como Marquito Vistari. Muchas veces lo hemos encontrado, hemos estado en distintos lugares, y cuánto uno puede aprender de estas glorias vivientes del periodismo. Ojalá los jóvenes, yo ya estoy un poquito del otro lado, puedan captar y puedan tomar nota de todas las cosas que puede enseñar Marco Vistari, porque no solamente Marco, por lo menos queda muy poco docente lo de antes. Ya queda muy poca esa gente que hacía maravillosas cosas en el museo. Y entonces a Marcos hay que aprovecharlo hasta las últimas circunstancias, porque es un hombre que puede tener muchísimas para visitar y para la noche, Marcos. ¿Qué tal, Mingo? Yo creía que estabas llamando a otro, con tantos elogios. Vos sabés que son ciertos, vos sabés que tenés toda una trayectoria magnífica y que sos un hombre al que uno escucha y de cual aprende permanentemente. No, me alegro que no haya sido en vano los ya 52 años que llevo escribiendo de boxeo y viendo boxeo. No, viendo boxeo 60 años llevo. Mi primera pelea la vi en el Club Santa Marina de Tandil, que peleó Santos Zacarías. ¡Uy, mirá vos! Peleó Santos Zacarías con un Salazar, no me acuerdo si era Carlos o Juan Carlos Salazar, en el año 1951. Y después de un lapso, en el 53 lo vi, ya tenía 8 años, lo vi seguido allá también en Tandil, que mi padre era el promotor de box, a Archie Moore, Alfredo Prada y a Pascual Pérez, en serie. ¿Qué te los días, no? Sí, tenía 8 años. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¿Qué te parece? Además, como mi padre era el presidente del club, yo tenía acceso y me metí entre ellos, inclusive. Tengo una foto con Archie Moore, que me tuvieron que subir un banquito para poder estar a la misma altura de él, porque era chiquito. Ustedes vieron en el video una foto donde estamos con Marquito Vistari, con el grandísimo Oscar Francisco Seleme, un hombre que tiene creo que los 88 años. El primero de mayo, 88 años. El primero de mayo, 88 años. Y es jurado de la Federación de Box, 88 años. Y estaba Jorge Morales. También Jorge Morales, el anunciador oficial del Luna Park. Un artista de lujo. También fue artista, hizo muchas telenovelas. Además, una muy, muy buena persona. Me acuerdo que ese día había unas rifas y él se sacó los guantecitos del Luna Park. Y vino y me los regaló. Para mí fue todo un homenaje de parte de Jorge. Una gran figura. Bueno, sí, no, además un hombre muy querido, un muy buen locutor, un muy buen actor, como vos dijiste, y son esa gente que tiene esos gestos espontáneos que hablan de lo humilde que son, de lo cariñosos que son, y de los buenos amigos que son. Habla de gestos un hombre que vive exclusivamente de Tandil acá. No, por eso, y raza... Él habla de gesto. Raza de periodista. Él vino de Tandil exclusivamente a esta fiesta. ¿Qué te parece? Bueno, raza de periodista. Nosotros le preguntamos, usted ha entrevistado a grandes boxeadores, siempre nos quedó una nota que se le hizo a Alexis Argüello. Sí. Tremendo boxeador, ¿no? Sí, fantástico. ¿Fue uno de los más grandes que vio, o si tuviera que hacer...? No, conocíamos mucho. Conocí a Kirk Gavilán, a Jim Fulmer, a Carmen Basilio... no sé, te puedo nombrar al sheriff de Albuquerque. Sí, el gran duque del medio pesado. De la pelea con Víctor Ahumada. Estuve con Sugar Ray Leonard 2 veces. Qué sé yo, infinidad. Pero cuando estuve con Alexis Argüello, es curioso, porque estuvimos hablando un rato largo, y me dice, vos sabés, dice, a mí me gusta mucho la historia, dice, leo mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, y lo que quisiera que me mandaras es un libro de Evita. Y me llamó muchísimo la atención que un nicaragüense me pidieron y se lo mandé. Conseguí uno y se lo mandé. Esto no me puedo olvidar. Me encuentro con Carlos Ortiz. El boricua, el puertorriqueño. Claro. Entonces, le digo, decime una cosa. ¿Cómo fue la pelea con Loche? Y mirá, me dice. Me quisieron conformar con un empate. Y yo, uno no está ahí para pelear ni para nada. Digo, ah, sí, puede ser. Me quisieron conformar con un empate, dice. Y le digo, pero vos sabés una cosa, que yo vi en un programa de televisión de Estados Unidos donde dicen que vos fuiste el mejor campeón del mundo liviano de todos los tiempos. Ah, bueno, me dice, si ellos lo dicen, así tiene que ser. Pero salgo y venía Tito Lecture. Y le digo a Tito, mire Tito, acabo de estar con Carlos Ortiz. Le digo, qué persona agradable. Sí, me dice, yo acabo de estar con la mujer. Y todavía me está echando en cara el empate después de 28 años. Dice, me retó de arriba abajo que me tuve que ir. Y era bravísima la mujer de Ortiz. Ahora era aquel. Sí, era un tipo fenómeno, pero me dio risa porque yo iba contento a decirle a Tito lo bueno que era este pinche. No, sí, no sabe la mujer las cosas que me dijo. Señores, Marco Vizari, una gloria viviente. Podemos estar horas hablando. Lo vamos a aprovechar, o sea, sí. Analizando, usted me hablaba de Leona, de todo lo grande, de Kika Vidal. Puesto en la historia hoy, realmente paqueado, los campeones actuales, ¿tendrían alguna chance con estos monstruos? No, yo creo que no. Había otro concepto del boxeo. Es decir, era una ciencia aplicada artísticamente. Hoy día el boxeador que sobresale, como por ejemplo tenemos el caso de Pacquiao, de Sergio Martínez y Floyd Mayweather, que tienen gran velocidad hay y unas condiciones naturales para esquivar y para contragolpear, pero nada más. Los otros eran elaboradores de boxeo. Yo me acuerdo cuando tu amigo Thompson, Luis Federico Thompson, a mí una vez me dijo una frase que me quedó grabada para siempre. Me dijo, mira, tú tienes que pelear con la cabeza y defenderte con los puños, porque si vas a pelear con los puños te rompen la cabeza. Y después, preguntándole sobre las peleas con Cirilo Gil, me dijo, esa pelea la ganaba el que pensaba primero lo que iba a hacer el otro. Así que fíjate qué grado de concentración y qué grado de creación había que tener. Ahora, Pacquiao, por ejemplo, es un individuo que aprovecha su... Vos fíjate que a él lo atacan y él se defiende, no le pegan. De repente sale con su velocidad tremenda, alocada, lo apabulla y vuelve a irse. Y más de ahí no pasa. Pero vos mirabas los boxeadores de antes, tenían una creatividad. Hay una pelea de Joe Louis con Max Baer, donde Louis mete tres uppercuts al mentón, que son un carbónico uno atrás de otro. Es una maravilla. Vos te aburrís de verlo porque te parece que es de otro planeta. Eso no lo hace más nadie. Dice, o Sugar Ray Robinson, tú. Bueno, he hecho palabras de perlativo. El más grande de la historia, ¿no? Y probablemente. Lo que pasa es que hay que ubicarlos en el tiempo también y por las personas que lo han visto. Por ejemplo, para Nat Fleischer, que vio boxeo. El creador de la década de 22, y creo que fue el primero que transmitió una pelea de box, que fue Jack Dempsey con George Carpentier. Para él, el mejor mediano era Stanley Ketcher. Stanley Ketcher. Y bueno, Nosotros no lo vimos a Stanley Ketchum, no podemos decir nada. Entonces, también hay que adaptarse a los tiempos y a cómo se peleaba en cada una de las épocas. Porque uno, por ejemplo, ve las peleas de Jack Johnson, y son luchas donde se busca trabar al rival para después poder conectar el golpe de él. Después eso fue evolucionando cuando aparece Dempsey con sus cortitos, con el cross, con todo eso. Y a medida que iba pasando el tiempo, se empleaban nuevas técnicas. Por eso muchas veces, cuando me dicen, che, ¿quién fue el mejor? Mira, el mejor es como el vino, es el que más te gusta. Señores, la palabra de Marquito Lizali. Marquito, te agradecemos. El problema es que si no tenés la comarca nos quedamos 3 días acá, ¿eh? Porque es un libro abierto, es una Biblia del boxeo, y queremos que todo el mundo también tenga un poquito. Nosotros, cuando nos juntamos con Marcos, es a finis. Bueno, lo último. Yo te comprometo a que cuando presente el tercer tomo de la historia de Tandil, te vayas con la gente de la radio y hagas la transmisión desde el Museo Tradicionalista de Tandil. Eso bien. Vamos ahí, José Bocasi. Vamos ahí, chicos. Vamos ahí, Marguita. Te hago acepto el desafío de estar allá. Vamos a estar en Tandil. Y te agradecemos nuevamente de estar acá. Y yo creo que se merece un fuerte aplauso a Marguita Vitali. Bueno, muchas gracias, amigo. Como siempre, a tus órdenes y por una amistad que dure hasta el final. Sin ninguna duda. Son esas amistades que a uno le ayudan mucho la vida.